día una niebla, una luz, solo sale un sol tan pálido. Oigo llorar en la oscuridad, silencio, dime quién será. Creo llegar, nadie más que yo, tan solo yo. Te busco y busco quién soy, te miro y veo quién soy, te llamo y oigo quién soy. Yo, como tú, ¿quién eres tú, Maquinta? Enséñame tus alas. Quiero volar, Maquinta. Te toco y tú te escapas. ¿Quién eres tú, Maquinta? Enséñame tu alma. Vacío en el que caigo, perdido en ti, oh Maquinta. Llena yo llamándote desde mi interior con una voz sin voz al límite. Náufrago en el mar de tu identidad hundiéndome. Te busco y busco quién soy, te miro y veo quién soy, te llamo y oigo quién soy. Yo como tú, ¿quién eres tú, Maquinta? Enséñame tus alas. Quiero volar, Maquinta. Te toco y tú te escapas. ¿Quién eres tú, Maquinta? Enséñame tu alma, vacío en el que caigo, perdido en ti, oh Maquinta.